Minuto a Minuto Noticias, toda la actualidad universitaria. Muy buenos días y bienvenidos a Minuto, el informativo de la Universidad de Extremadura. Es viernes 21 de enero de 2011, son las 12 y 3 minutos y estamos en directo. Un saludo de parte de todo el equipo, Álvaro Baena en el control, un servidor Manu Vázquez al aparato y David Silva. Esta semana, ¿qué tenemos en deportes? Cuéntanos. Hola Manu, muy buenas a todos los oyentes de Onda Campus. Esta semana vamos a destacar dos noticias fundamentales en lo que actualidad deportiva representa. En primer lugar, haremos una mención especial a la final del trofeo rector de campo a través y también destacaremos los nuevos grupos de aeróbic y pilates, ambas actividades potenciadas por el SAFIDE. Y comenzamos ya con los titulares de la semana con Isabel Pagador. El Consejo de Ministros aprueba el nuevo Estatuto del Estudiante Universitario. La juventud emprendedora se va de viaje por la Unión Europea. Una de cada tres universidades dispone de un gabinete psicopedagógico para ayudar a sus estudiantes y la UEX es una de ellas. Y con enero llegaron los exámenes, los estudiantes se encierran en las bibliotecas. Abierto el plazo de inscripción para las segundas jornadas de veterinaria. Y vamos a continuación a ampliarles cada una de estas noticias. Comenzamos. El nuevo Estatuto del Estudiante Universitario amplía sus derechos y recompensa su participación activa. El pasado 30 de diciembre se aprobaba en el Consejo de Ministros. Un paso más para que este borrador sea una realidad en poco tiempo. ¿No es así, Eloy Palo? Cuéntanos. Así es, Manu. El Consejo de Ministros ha aprobado este estatuto que sitúa a los alumnos en el centro del modelo formativo de las universidades. Uno de los objetivos principales de la Ley Orgánica de Modificación de la Ley de Universidades lo constituye la participación de los estudiantes en la política universitaria. El Gobierno incorpora en la ley un desarrollo esencial para impulsar esta participación, el Estatuto del Estudiante Universitario. Una de las principales novedades que conlleva esta nueva ley es que se creará el Consejo de Estudiantes Universitarios del Estado. Este órgano representará a todos los estudiantes a nivel estatal, de la misma forma que ocurre con rectores y comunidades autónomas, con el Consejo de Universidad y la Conferencia Política Universitaria. El Ministerio de Educación presidirá este nuevo consejo integrado por un miembro de cada universidad, tanto pública como privada de España. Además, habrá representantes de las asociaciones de estudiantes, con presencia del Consejo Escolar del Estado y con un máximo de tres estudiantes de asociaciones que estén involucradas en al menos seis universidades y tres comunidades autónomas. Con este nuevo estatuto se reforzará la participación del estudiante en la universidad, ya que garantiza su derecho a ser consultado, votar y también el derecho a participar. Y seguimos aquí en Onda Campus Radio, 12 y 6 minutos. Alto índice de fracaso escolar y abandono prematuro de la universidad. Son los últimos datos que se han puesto sobre la mesa recientemente a nivel nacional. En esta circunstancia, los gabinetes psicopedagógicos en las universidades cobran cada vez más importancia, sobre todo con la adaptación al Plan Bolonia. En la Universidad de Extremadura, la unidad de atención al estudiante atiende a toda la comunidad universitaria. Álvaro Baena, cuéntanos. Gabinete psicopedagógico, unidad de atención al estudiante. Son muchos los nombres que reciben, pero en esencia todos tienen el mismo objetivo: orientar y ayudar a los estudiantes. Enseñarles a estudiar es el principal reto al que se enfrentan estos departamentos, sobre todo ahora con la adaptación al nuevo espacio de educación superior. La psicopedagoga de la Unidad de Atención al Estudiante, María Barquilla, explica los nuevos cambios que están experimentando los nuevos universitarios. No, ahora tienes que ir a clase, escuchar la charla, tienes que ir a tus clases prácticas, hacer tus seminarios, hacer trabajo en grupo, hacer trabajos individuales. Entonces yo creo que eso les está costando adaptarse a muchos de ellos porque vienen con otra concepción, es decir, con lo que nosotros entendíamos como la universidad hace por 30 años. Y es que las cosas están cambiando. La Unidad de Atención al Estudiante de la UEX, nacida en 2004, dependiente del Vicerrectorado de Estudiantes y Empleo, está formada por una trabajadora social, una psicopedagoga y una psicóloga. Este equipo atiende a todos los miembros de la comunidad universitaria, especialmente a los estudiantes, ya sean discapacitados o con problemas psicosociales. Poseen oficina en Cáceres y Badajoz, aunque este equipo atiende a todos los campus de la región, desplazándose en el caso que sea necesario. Tutorías individualizadas, cursos de habilidades para aprender a estudiar y una gran cantidad de herramientas para que el camino de la formación universitaria sea lo más llano posible. La crisis económica que está afectando a toda Europa está haciendo que surjan nuevas prácticas e iniciativas que relancen el empleo en el ámbito universitario. Con esta premisa nace el programa Erasmus Jóvenes Emprendedores, en el que la UNED participa como institución intermediaria. Isabel Pagador tiene los detalles. Que estamos en época de crisis no hay duda, y esto ha obligado a replantear las bases del sistema capitalista, y la primera reacción de los estados ha sido fortalecer la actividad bancaria. Sin embargo, estos momentos de incertidumbre también pueden ser una oportunidad para la creatividad, la innovación y el desarrollo profesional, y esta es la base con la que se crea el programa Erasmus Jóvenes Emprendedores, una iniciativa de la UE que fomenta el autoempleo por los 27 estados miembros. Escuchamos a la coordinadora del programa Erasmus Jóvenes Emprendedores, Berta García. El programa surge a raíz de la situación económica y laboral existente en Europa en la actualidad. Es una respuesta de la Comisión Europea por la cual se pretende fomentar el autoempleo para dar, como decía, respuesta a la crisis. ¿Qué se pretende? ¿Qué objetivos fundamentales tienen? La estimulación de la iniciativa empresarial y la competitividad, además de la internalización y la transferencia de conocimientos a nivel europeo entre las pequeñas y medianas empresas. Gracias a esta iniciativa, los nuevos empresarios podrán trasladarse a otro país de la Unión Europea para aprender y fortalecer su formación dentro de otra empresa que se encuentre inscrita en este programa. No existe límite de edad para formar parte de este, solo tener una idea de negocio, presentar un proyecto y si ya se mantiene una actividad empresarial, que esta no supere los 3 años de duración. Sin duda, una iniciativa de movilidad europea centrada en el autoempleo, que permitirá conocer prácticas empresariales de países vecinos, compartir experiencias y, sobre todo, estimular la iniciativa y la competitividad. Pasaron las fechas navideñas y mientras algunos viven la temida cuesta de enero, los estudiantes viven su propio calvario en el inminente periodo de exámenes. Irene Rangel ha salido a la calle y ha hablado con nuestros estudiantes. Un extraño fenómeno es el que ocurre cada año por estas fechas, y es que solo hay que asomarse por los lugares de ocio que cada fin de semana están llenos para darse cuenta de que están vacíos y en lugar de ellos lo que ahora se encuentra a rebosar son las bibliotecas. Quedan muy pocos días para que empiecen los exámenes y por ello hemos querido tomar el pulso de los estudiantes, que ahora mismo están encerrados entre 4 paredes y rodeados de apuntes para que nos digan cómo llevan los exámenes y si el novedoso Plan Bolonia ha conseguido que tengan las materias al día o por el contrario lo han dejado todo para el último momento. Los exámenes son igual, ¿sabes? Siempre te entra el agobio de última hora, no tienes nada preparado, estás con los apuntes y todo el mundo está en la biblioteca con las mismas. Yo llevo estudiando desde octubre, empecé en octubre a estudiar y ya voy muy bien. Bueno, pues empecé la semana pasada, así que lo podía considerar de que lo dejé para el último día. Los exámenes aún no los he hecho, así que no sé, los llevo fatal, porque no empecé a estudiar hasta después de Navidades. Pero tampoco me he estado estudiando desde el primer día. Lo que sí pienso es que tenemos muchísimos trabajos y muchísimos exámenes y creo que es algo incompatible. Como acabamos de escuchar, al parecer Bolonia lo único que despierta entre los estudiantes son quejas. Habrá que esperar a que pasen los exámenes para saber si realmente los resultados obtenidos son los esperados. Mucha suerte para todos ellos. Los estudiantes de la Facultad de Veterinaria de Cáceres organizan para el próximo mes de marzo unas jornadas de formación en las que esperan la máxima participación del alumnado. Se abre el plazo de inscripción para asistir a las segundas jornadas veterinarias de estudiantes que organizan los alumnos de la Facultad de Veterinaria de Cáceres y que se celebrarán del 24 al 26 de marzo. En la pasada edición de 2010 fueron 170 alumnos venidos desde diferentes universidades españolas los que pudieron asistir a las conferencias, presentaciones y exposición de casos clínicos, actividades todas ellas que completan la formación y que son la herramienta perfecta para introducirse en el mundo de la investigación. En esta edición, la de 2011, que se celebrará de forma conjunta con la primera jornada de Ciencias de la Salud, los organizadores esperan batir un récord de participación. El plazo de inscripción para estas segundas jornadas veterinarias termina el 31 de enero y se reconocerá con un crédito de libre elección a las personas que asistan como oyentes y con 2 créditos a los demás que realicen una presentación científica, además de forma oral o bien en formato póster. Y ahora, al filo de las 12 y 12 minutos, ha llegado el momento de la información deportiva de la mano de la Universidad de Extremadura, del Secretariado de Actividad Física y Deporte y de nuestro compañero David Silva. Cuéntanos, David. Como ya hemos comentado, el Servicio de Actividad Física y Deporte del SAFIDE presenta la gran final del Trofeo Rector de Campo a Través, que tendrá lugar el próximo 2 de marzo a las 12 horas. El acto tendrá lugar en el Complejo Deportivo El Cuartillo de la Diputación de Cáceres. Las distancias recorridas serán de 8.000 metros en la categoría masculina y de 4.000 metros en la categoría femenina. Cabe destacar que las inscripciones se realizarán en las secretarías del SAFIDE hasta el próximo 28 de febrero. Los campeones y subcampeones podrán obtener créditos de libre elección, siempre que participe el número mínimo de atletas exigido en el reglamento. Los teléfonos de contacto son el 927-25-70-25 y el 924-28-95-22. Para más información pueden entrar en la página web www.unex.es o bien enviar un email a la siguiente dirección, safide@unex.ex. Para finalizar, también cabe recordar los nuevos grupos de aeróbic y pilates que presenta el Servicio de Actividad Física y Deporte del SAFIDE y que lleva en marcha desde el pasado 11 de enero. Los horarios son el grupo de pilates martes y jueves de 7 a 8 horas y en el grupo de aeróbic martes y jueves desde las 8 de la tarde hasta las 9 de la noche. El lugar donde se realizan dichas actividades es el Gimnasio Récord de San Roque. Para obtener más información, ya pueden ponerse en contacto con el siguiente número de teléfono, 924-28-9522, o bien entrar en la página web www.unex.ex. Pues nada, hasta aquí toda la información deportiva de la UNES. La próxima semana volveremos con más noticias. ¡Hasta pronto! ¡Un saludo! Y esto ha sido Minuto a Minuto en directo, tic-tac, las 12 y 14 minutos desde Onda Campus Radio, la emisora online de la Universidad de Extremadura. Muchas gracias a ti por tu atención y tu paciencia, también al Gabinete de Comunicación de la UEX, al SAFIDE y Álvaro Baena, el control técnico. Volvemos el viernes que viene puntualmente para acercarte todas las noticias de la esfera universitaria. ¡Hasta pronto! Minuto a Minuto, Onda Campus.